Hey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prendele a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Hola, hola. Buenas tardes, estamos aquí en este programa 101 de Libres y Reverdes. Este programa que ha pasado por harta faceta, con harto participante, de hace más de 2 años. No me acuerdo cuál fue nuestro primer programa. Sobre qué hicimos. No me acuerdo que partimos hablando muy de maternidades y cosas así. Y cename. Me acuerdo que era maternidad es de cename. Sí. Maternidad de cename y autocuidado ahí con las hamacas. Sí, porque acá se tienen hijos y después nadie se hace cargo de las crías que traen este mundo. Ahí las se dejan. Se andan quejando, sí. Ya no traigan más. Sí, no traigan más, por favor. Exigimos, odiamos a la gente que se embaraza. El mundo se está acabando, ¿da? No da para más. Están, bueno, el lunes les comentamos que aprobaron, que se aprobó en el Senado la ley de Tomás. La ley anti-Tomás. Que estuvimos como hablando el último programa acerca de eso. Estuvimos conversando con una abogada que nos comentó respecto a cómo venía esta ley y que no solamente es una ley antitomas de territorio, como podríamos entender en respecto a los criterios más ocupacionales, ¿no? Sino también a ocupar espacios, por ejemplo, las tomas en los colegios, las tomas en espacios, en lugares laborales. Claro, ningún tipo de toma. Y bueno, que vimos también que está totalmente vinculada con la ley Naim Retamal, con la ley Gatillo Fácil, y que le da todas las posibilidades, tanto a cualquier estamento de armado del Estado, como a cualquier privado que actúe con violencia frente a una ocupación de terreno. Incluso si es que el privado ni siquiera es dueño de la web. O sea, podéis ver que se están tomando, están ocupando un espacio y podéis ir a sacarle la chucha. El vecino sapo, fascista. Claro, él las puede hacer, puede disparar todas. Tiene todas las atribuciones de hacerlo. A ese nivel de fascista es esta ley. Si bien ya sabemos que la justicia y la democracia funciona así, que la democracia es fascista, de hecho, en estos gobiernos que lo vemos todo el rato, es un... Se achican los tiempos, siento yo, como que ya no hay procesos judiciales, ya no hay nada que impida, claro. Ni que dé como cierta temor para actuar, sino que directamente lo pueden hacer y van a estar más protegidos, claro, claro. Por el Estado. Es como que hay incentivo, de hecho, para que sea así, como que se actúe de esa manera. No, la flagrancia permanente, que igual es como atemporal, es como que no... No existe un tiempo de flagrancia real, sino que es como, bueno, te vi 3 meses después y puedo actuar, sí. Qué brigio. Bueno, y en Argentina también hubieron movilizaciones en Consti, que es zona de trenes. Hay elecciones este fin de semana. Ayer asesinaron a Facundo Morales, un periodista. Lo asfixió la policía. Después, obviamente, el Estado sale a decir que... que se asfixió porque tenía un problema de obesidad. O sea, tan terrible lo que está pasando, ¿no? A Facundo Morales lo mata el Estado, lo asesina la policía. Y hoy día se levantaron hartas movilizaciones en ese territorio, en el Peumapo. Sí, sí, está intenso. Es eso, ¿no? Está como intenso, desatado en todos lados y como... Y la gente pensando en tener hijos. Claro, y la gente pensando en tener hijos. No, ¿qué le pasa? La disforia de la realidad. Bueno, así le damos la bienvenida a este programa de viernes para que disfrute todo el fin de semana. Pero bueno, pero tenemos un super programa, ¿no? Y vamos a entrevistar a... Víctimas de Nada, que es un espacio mostri de entrenamiento físico y autodefensivo para disidencias y desertores, que nos vamos a estar, pero ahora en dos minutitos, conversando con ellas. Y ahí, como en este ciclo que inauguramos con Comando Colibrí hace ya dos programas atrás, de espacios y de poder visibilizar la autodefensa en diferentes facetas, en diferentes espacios, en diferentes sentires, ¿no? Y además vamos a estar conversando con nuestra amiga de Casa Ortiga, que es un espacio en San Antonio donde se hace medicina china, donde se entrenan algunas artes marciales, donde se come rico casi todos los días, así que ahí le mandamos un besito a la Connie. Todo, se hace de todo en ese espacio. Oye, a propósito, así muy, muy paréntesis, que ahí... Ay, Karma Vegan en Instagram, sí, hoy día síganme. Está vendiendo muchas cositas ahora en estos mismos momentos, así que si está escuchando por San Antonio alrededores, escríbale, acérquese a Casa Ortiga porque tiene hand roll, tiene fajitas y varias cositas más. No me acuerdo en este momento, pero metas ahí a Karma Vegan. Karma Vegan en Instagram. Y también le puede hacer pedidos especiales del relleno. Eso. Para la gente que tenemos como restricciones alimenticias, siempre apaña a lo que queremos comer. Sí, la mejor comidita saludable y exquisita. Así ya no. Ahí le invitamos que nos mande su propa para pasarlo por la radio. Bueno, y vamos a estar hablando con nuestra compañerita Marce de Casa Ortiga a propósito de la autodefensa y todas sus facetas, ¿no? Como que la autodefensa igual tiene varias cositas y tenemos que estar bien espiritual, emocionalmente también para poder llevarla a cabo, ¿no? Como poder hacerla. Y pues hacernos cargos también de eso. Que solamente la palabra no... Ya, no voy a pelear más. Pero que si decimos algo, que lo hagamos. Como que queremos entrenar, queremos hacer esto, y después cuando se abren espacios nadie va. Pero bueno, eso no importa, eso para otro. Cuando para me otro toque programa, a mí hablar de autodefensa, lo diré todo el rato. Eso. Bueno, pero ahí, Qigong, como una de las prácticas de medicina china, ¿cómo se relaciona estos ejercicios de respiración con la autodefensa? Por ahí la Marce decía que el Qigong es como la raíz, la madre de las artes marciales. Entonces vamos a estar conversando algunas de esas cositas con ella después. Perfecto, entonces vamos a poner alguna canción de las que nos compartieron nuestras amigas para ya darle la bienvenida después de este temita. Todavía no vamos a poner de esas, pero vamos a poner una de Que Te Calles, ¿te parece? Sí, sí. Se llama Flotando. Es la nueva, ¿no? Es la nueva, parece. ¿Se acuerdan cuando entrevistamos a Que Te Calles en el verano? ¿Cómo olvidarlo? Yo no estaba en la entrevista, pero lo recuerdo. Me recuerdo la foto. Sí, montada en la foto. Muy, muy entretenido. Así que les mandamos un cariñito a les cabres de Que Te Calles. Que seguramente nos están escuchando. Obvio, obvio que sí. Ya nos vamos con esta entonces que se va Flotando. Y seguimos ahí con todo en Libres y Reverdes 101 ya. Nos pueden seguir por nuestro Instagram, Libres y Reverdes. Escucharnos en vivo ahora ya por www.radiolafkenche.cl. Y siempre, siempre por nuestra querida FM, la 87.7. Eso, retransmisiones. Que cuando el mundo se acabe y no haya internet, ahí estaremos. Va a estar paradita la señal, sí, del FM. Sí, retransmisiones por Radio Placeres también en la 87.7 FM, los jueves. Tocarme la piel, sentir que estoy volando, cantar al amanecer lo que estaba soñando, ver que nubes grises habían tomado el mando. Ahora puedo estar bien. Deja que siga flotando. Ve

Somos un grupo de personas que nos juntamos hace como 5 años ya y nos propusimos empezar de a poquito a ver qué hacer con todo lo que nos pasaba en relación al entrenamiento, a la autodefensa, a la violencia de género, a la violencia en general, porque después se fue ampliando un poco, pero empezamos básicamente con a partiendo de la situación de base de lo que estábamos viviendo y de cómo tomar un poco más de cuerpo en la situación, como que ya la rosca ya la teníamos y faltaba cuerpo. Entonces, nada, nos convocamos, nos juntamos y empezamos de a poquito, sin saber nada y aprendiendo de a poco. Hoy en día, bueno, pudimos alquilar un salón en un centro cultural del que formamos parte un poco ya casi diariamente y lo gestionamos entre varias personas, digamos. Estamos en esa. Así que pudimos montar un gimnasio, la fantasía del gimnasio. ¡Qué hermoso! El sueño, ¿no? El sueño, ¿no? ¿Y tienen como entrenamientos abiertos? Sí, en este momento sí. En principio, por ahí estábamos más en las sombras. Entrenábamos en una cueva de forma más, no sé, boca en boca, más calladas. Y bueno, nos costó un poco la idea de hacernos un Instagram y tal, pero después dijimos, bueno, vamos, es la forma que tenemos de encontrarnos, lamentablemente, como que las redes ya ocupan toda nuestra vida, eclipsaron todo, entonces, con los pros y los contras que tiene, así nos encuentra y así también nos expone, ¿no? Como que, entonces empezamos un poco más cerrados y con el tiempo fuimos abriéndonos un poco más. Y termina sucediendo que en realidad, digamos, no se acercan personas que no, con las que no somos compatibles, básicamente. Y si llegan a aparecer, rápidamente se espantan. A veces no hace falta mucho más que hacer un, claro, ahí hacer una escena, un momento y solitos se van. Entonces no, ya estamos como más relajadas en ese sentido. Pero sí, son abiertos a la comunidad, a los mostris, a los sectores, a las lesbianas, a las travestis, a los putos, a las maricas, a las personas que de alguna forma no se sientan cómodas, ni muy conformes, ni tengan ganas de transitar otros espacios que pueden ser un poco repulsivos a veces. Ofrecemos como otra forma y vamos viendo. Genial. En esa. Genial. Pienso ahí cuando ustedes nos cuentan como esta historicidad, la importancia de autogestionarse estos espacios, porque no existen per se, ¿no? Si bien la autodefensa está o toma algunas herramientas de las artes marciales, no se dan en los espacios de artes marciales este tipo de entrenamientos, ¿no? Ustedes, como así a grandes rasgos, ¿no? Y lo que se puede decir también públicamente, ¿qué diferencias notan? Diferencias en cuanto a lo que estamos haciendo, a cómo nos gestionamos acá con respecto a otros espacios. Claro. O diferencias en ese sentido. Diferencias como bien están entrenando algunas técnicas de artes marciales, no devienen en un arte marcial, ¿no? Sino como en una práctica de autodefensa. Y ahí nos podemos adentrar un poco a qué es la autodefensa para ustedes también. Sí, claro. Acá nosotros como estrategia en cuanto a ir viendo cómo formarnos y cómo ir estudiando, investigando, por lo general tratamos de un par... sí, abordar otros espacios en donde gimnasios más difíciles de habitar, con otras lógicas más normales y paquis. Y básicamente robar info y venir y ir tratando de entre todos, ir construyendo acá también como diferentes formas, adaptándolo a cuerpos, a personalidades, a necesidades. Entonces es como una construcción bastante colectiva de lo que va saliendo en cuanto a cómo nos vamos formando autodefensivamente, que tiene que ver más, o sea, no solo como desde un abordaje de lo marcial, sino también desde ir viendo esto, que cómo nos vamos pensando, cómo nos vamos construyendo. Pero básicamente sí es eso, como ir viendo necesidades, por ejemplo, no sé, ¿qué nos sirve del jiu-jitsu? ¿Qué nos sirve del boxeo? ¿Cómo podemos adaptarlo a los diferentes cuerpos y a los diferentes trabajos a los que nos tenemos que poner, situaciones? ¿Cómo vamos pensándolo en una situación más de calle? ¿Cómo podemos bajar el boxeo a lo que es enfrentarse, no sé, con de repente con la policía, con un chongo, con... no sé, ¿tienen algo más para aportar? Sí, pensaba que cuando uno trata de salirse de las formas conocidas, es todo por construir, ¿no? Como que es difícil responder esa pregunta porque en realidad responde a al momento puntual que vas transitando, pero ya sabemos lo que nos jode de los otros espacios y justamente proponemos otras formas. Las vamos inventando, vamos preguntando, consultando constantemente hacia dónde nos gustaría llevar lo que hacemos, qué nos gustaría estudiar de esto, en qué situación nos imaginamos. Usamos mucho el imaginario también, nos dejamos llevar mucho por la fantasía y plantear escenarios, no sé, lúdicos, donde recrear alguna situación y poder cagarnos de la risa de eso y descontracturar o descomprimir, también para quitarle un poco ese peso de como la autodefensa como algo en lo que siempre uno tiene que estar preocupándose y no puede también habitarlo desde otro lugar, ¿no? Como que es un poco también pensarse autodefensivamente, transitar un arte marcial no, o un deporte de contacto, de combate, o un entrenamiento físico, no desde la rigurosidad y lo estricto y las jerarquías y la disciplina deportiva y las reglas que eso tiene y las lógicas binarias que se dan, más la hetero paqui mierda, que bueno, como que atraviesa todo. Y eso es lo que nos hacía, lo que nos dimos cuenta al principio, que era todo ese contexto el que nos expulsaba de los espacios por justamente manejar otro tipo de vincularidad, otras lógicas, otras formas de hacer las cosas y no hallarnos dentro de los gimnasios. Entonces, lamentablemente, la situación de base es la información está enclaustrada y está como comprimida en ciertos dojos o gimnasios que están administrados por lo general por chabones y sus reglas. Y esa información va a seguir ahí hasta que no hagamos más que una tarea de robo, yo digo una tarea de expropiación, que es recuperar saberes que nos han sido históricamente negados y ocultados, ¿no? Como que la relación con los deportes en general, pero también con los deportes de contacto y las disciplinas de artes marciales, bueno, está atravesada por una cuestión de clase, de género, no es solamente una cuestión de género, ¿no? Como que también tiene que ver con una cuestión de clase y demás, y empiezan a atravesarte un montón de coyunturas. Y ante eso, bueno, si seguíamos en la que estábamos, nunca íbamos a avanzar, ¿no? Entonces había que poner un poco el cuerpo adentro de esos espacios, y la verdad que transitar eso de manera solitaria es una posibilidad, pero te la hace más difícil. Entonces la primera estrategia fue habitarlo de forma colectiva, juntarse dos, tres compas, amigos, ibas a un gimnasio, entonces ya después la experiencia es distinta. Puedes volver, revisás, te cagas de risa, delirás a los chongos, te inventas respuestas, como que las estrategias van saliendo juntis y es otra cosa, ¿viste? Como que ya. Y una vez que tenemos una base, como que al principio pensábamos esto de, bueno, seremos un espacio que ofrezca una base para después poder habitar esos lugares desde otro lugar. No es lo mismo cuando uno cae sin nada, y medio pichona, ¿no? Ah, bueno, una ya sabe lo que es un burpee, ya sabe lo que es una entrada de cadera, ya sabe lo que es un puente, ya sabe cómo manejar el peso, ya, ¿entendés? Como que cambia ahí el escenario y es como que empezás a hablar un lenguaje en el cual ya capaz te podés incluso, de autodefensivamente hablando, defender adentro de un dojo de lo que pueda llegar a suceder. Con los riesgos que eso tiene, ¿no? Porque por lo general no es bien recibido que un puto, una marica, ni hablar de una travesti, que no suelen habitar esos espacios jamás, y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué? Y ir encontrando lugares, hacer un mapeo de la ciudad en la que uno está, y a veces te sorprende lo que un club de barrio te puede ofrecer respecto a una gran academia renombrada, ¿no? Como que también las personas, hay personas más, un poco más piola, podríamos decir, que se van apartando de ciertos lugares, abren sus propios espacios, y esa tarea de rastreo ha de ser encarada de a varios, porque una sola persona no podría, no hay forma. Entonces es como un gran cuerpo que se compone de muchos, que van transitando, apareciendo, desapareciendo. Hay como una lógica, como algo, no sé si una lógica, pero una similitud en las experiencias de lo que ustedes nos cuentan y los que nos contaba Comando Colibrí hace unas semanas atrás también, de estas experiencias de poder autogestionar los espacios y también juntarse a entrenar todas las veces que fuera necesario, y no solamente como del entrenamiento físico, ¿no? Sino como esto de practicar escenario, de lo lúdico que nos están contando. Lo vemos también nosotros desde esta grupalidad como una necesidad frente a que hegemónicamente, o desde la hegemonía, existe un capacitismo también. ¿Quién puede entrenar? ¿Quién puede llegar a ser cinturón negro en un arte marcial? ¿Quién puede ser el uke del profesor para que esté, no sé, más avanzado que el resto? Y a veces se dejan de lado las estrategias más cotidianas que necesitamos de las artes marciales. No sé, pensando en algunas artes marciales como cómo saber caer, cómo saber rodar, cómo salirse de si una persona la tenés encima, y que eso sí se da en estos espacios de autodefensa. Sí, creo que un poco cambian los objetivos, ¿no? Como que no tenemos como objetivo el llegar a ningún cinturón de nada, sino de tener la formación, las herramientas, la info en los músculos, en el cuerpo, la memoria muscular, de tener la idea, de pasar la idea por el cuerpo, la info que eso que estratégicamente está en poder de estos dojos históricamente, ¿no? Entonces, como nuestro objetivo, o por lo menos el mío, tiene que ver más con eso, no con un cinturón de nada, no con una cosa más deportiva, sino con también darme cuenta de lo que puede mi cuerpo un poco, y creo que es algo que es compartido. Sí, que eso va cambiando también, ¿no? Como no es lo mismo cuando uno arranca, lo que podés hacer y lo que va sucediendo y en el intercambio con los demás, como que nos va modificando mucho la misma práctica. Te modifica de repente en el cotidiano tener un accidente en la bici y poder reducir los daños, tropezarte con una baldosa y no partirte la dentadura, que está carísima, como que eso también forma parte de la autodefensa, y creemos que son saberes que deberíamos haber incorporado desde la infancia y que, bueno, por el contexto que describíamos, no se le da pelota, porque no, la educación física que podemos adquirir en los espacios de encierros llamados escuelas, y suerte. Pero a la vez, nada, en el equipo hay personas que estudiaron educación física y esa información nos viene muy bien, nos sirve, aunque hace agua por un montón de lados, y es muy capacitista, sobre todo la educación física de esos espacios. Y nada, es como, por eso digo que es una expropiación, porque es una recuperación de saberes que nos pertenecen y que nos hacen a la salud. O sea, entrenar no solo nos está preparando, nos prepara para situaciones de la vida, sino que también nos devuelve un poco, no sé, la circulación de la sangre, el filtro de los pulmones, la serotonina, la energía, las ganas, ¿no? Como la motivación. Y eso también forma forma parte de la autodefensa, me parece. Sí, siento que profundizando en la autodefensa uno va complejizándola, ¿no? Como ese concepto que abarca más allá de un entrenamiento y de un SAFE, un entrenamiento físico y de un SAFE, sino también como esto de, no sé, nosotros hemos estado preguntándonos acerca de qué alimentos posibilitan tales cosas y qué no, cuáles son mejores para nuestro metabolismo, qué alimentación comer antes de entrenar, cuál después. Estamos convencidos, ¿no?, de que las propiedades de algunas plantas o algunas medicinas naturales apañan a un montón de cuidados, ¿no? Como situaciones de angustia. ¿Ustedes cómo van en eso? Así, más allá de estas clases o de estos, no clases, como estos espacios de entrenamiento que podemos ver en su Instagram, que es Víctimas de Nada. También cómo van abordando estas otras esferas de la autodefensa. Sí, como que necesariamente van apareciendo, vienen de la mano. Al principio tal vez no, sí había más una preocupación sobre cómo estirar y empezamos por ahí indagando otras cosas. Y después van apareciendo las esferas, no sé, hicimos un conversatorio sobre hormonas y eso fue más un ABC de cómo funcionan las glándulas, de cómo se generan las hormonas, de cómo es una hormonización asistida, qué sucede con el cuerpo cuando uno entrena, y estamos proyectando otra sobre alimentación, veganismo o antiespecismo y el deporte también, que es importante. No, sí, no sé si es una perspectiva, capaz me estoy confundiendo porque no lo estoy gestionando yo, acá tendría que hablar mi amigo Camilo, pero creo que era más Ayurveda, iba más por ese lado. Pero bueno, ir buscando como también, como que también hemos ido a nutricionistas, incluso veganas, deportólogas, que no nos cierran, viste, como que... Es más una cuestión de la heteronorma como régimen político que te ordena la vida. Sí, una cuestión de clase también, ¿no? A veces uno tiene lo que tiene para comer lo que puede. Como que a veces eso también, en lo personal, es algo que me sucede, de poder caer a una persona con la que estoy entrenando que me invite a comer algo rico, que tengo un poco más de proteína a lo que puedo acceder últimamente. Son cosas que se empiezan a compartir desde acá también, ¿no? Totalmente. Sí, uno cuando empieza a entrenar empieza a tener mucho hambre. Y eso empieza a ser también un billete y empieza a ser toda una cuestión de la vida, porque si no, no se puede sostener, sobre todo si uno quiere meterle de verdad, como le meten en otros lugares, entonces ahí hay que atender. Entonces empiezan a aparecer estas cuestiones. Después, medicinas más naturales para paliar dolores, las lesiones que van apareciendo, como, no sé, la necesidad de aprender reanimación cardiopulmonar o la necesidad de saber cómo entablillarse, cómo, qué hacer cuando pasa algo, como que son todas cosas, por ahí algunas pendientes, por ahí algunas las vamos proyectando de a poquito, pero hacen también a todo esto parte fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También como los contextos, ¿no?, van deviniendo a estas necesidades. Así como pienso, no sé, recuerdo nosotros, acá en Chile hubo una revuelta tan lejana, pero en el 2019-2020, que parece que han pasado como 50 años y 50 gobiernos, donde también la urgencia nos llamó a prestar atención en estas cosas, como hacer curaciones, como primeras instancias de curaciones, poder poner un punto, poder estabilizar. Como andábamos de repente con algunos botiquines, ¿no? Como con cosas que no sabíamos ni siquiera que existían. Pero ahí la disposición y los contextos son los que van en la lógica. Nos encanta poder conversar con ustedes. ¿Les parece que vamos a escuchar una canción? ¿Y volvemos? Dale, de una. Ya, genial. Vamos a escuchar. Súper bien les escuchamos. Súper bien. Genial. ¿Qué canción? Los puncetes vamos a poner. Hay una que nos pidieron este. Me gusta que me pegues. Sí. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Seguimos en este Libres y Reverdes por la radio Lafkenche, la 87.7, y también por www.radiolafkenche.cl. Recuerden que nos pueden seguir por nuestro Instagram. Me dicen sí acá, por nuestro Instagram Libres y Reverdes y por nuestro Instagram Radio Lafkenche también. Sí, nos pueden escuchar retransmisiones los martes a las 5 de la tarde y por Radio Placeres los jueves, ahí vamos a confirmar el horario. Y todas las veces que quiera por Spotify y por Archive. Eso, cuando quiera, maratón, 101 programas ahí, 100 programas. Ahí pueden ir viendo por todas las facetas que pasamos. Todas nuestras ramas distintas. Nos obsesionamos con cosas, ¿no? Sí. Nos obsesionamos con Cename y le dimos Cename. Autocuidado. Sí. Y ahora, anticarcelaria. Sí, somos un poco obsesivos. Sí, nos obsesionamos y armamos ciclos. Igual entretenido. Sí, y ahora estamos obsesionadas con la autodefensa. Sí, este ciclo ahí de capaz que sean los últimos programas de Líderes y Real. Amenazaba. La semana pasada dijimos, vamos a hacer por mil. Y ahora no, te va a ser el último. Amenazada. Ay, que no entiende. Bueno, y seguimos con les compas de Víctimas de Nada, desde el otro lado de la cordillera, para que nos sigan contando y hablando de este espacio, ¿no? Que síganlo en las redes, les va a... ahí está toda la info, les va a encantar. Hola, acá seguimos. Hola, seguimos. Ahí nos quieren contar entonces un poco de la historicidad de este Libres y Re, de este Víctimas de la Nada, Libres y Reverde, no, de Víctimas de la Nada, en lo que ha sido todos estos últimos años, 5 años ya, ¿no? Sí, 5 años. Pará, me encanta que le hayas dicho Víctimas de Nada. ¡Amo! Estábamos buscando cómo cambiamos el nombre. Las Víctimas de la Nada. Amo. Bueno, en realidad, hablando del nombre, si quieren saber la historia, nace de un poema, porque así somos, todas trolas, mariconas, divinas. Un poema que escribió uno de nuestros socios, que termina con esa frase, y bueno, un poco dialogando con otras teorías también, mala víctima, pensamos como la identidad, no sé si la identidad, porque eso también es algo que va mutando un montón, pero... sí, un posicionamiento, tal vez un lugar desde donde enunciarse al menos momentáneamente, y tiene que ver con correrse de los lugares, el puntapié fue correrse de los lugares ya conocidos que no nos estaban llevando a ningún sitio favorable, que eran, no sé, empapelar con caras de todas las personas que habían sido asesinadas y pedir justicia y reclamar, como que... hay toda una vía ahí, o una autodefensa que es por ahí más en el hashtag o en el pronunciamiento, y no se cuestiona todo lo que se necesita, ¿no? Para poder llegar a una respuesta que una espera de sí ante una situación. Entonces, eso fue lo que nos convocó hace 5 años, y empezamos 10, 15 personas por ahí reunidas en un lugar, bajo la misma necesidad. Y como estábamos, eso fue la estrategia de empezar a salir en grupitos en diferentes gimnasios, y ahí entrenábamos 2 veces en los otros gimnasios, y teníamos un tercer día en el que conseguimos un espacio de una casa universitaria que nos prestaba el salón, y lo que hacíamos básicamente, todavía no dábamos clases, no habíamos abierto el taller, nada, simplemente nos juntábamos a contarnos lo que nos habían pasado y los entrenamientos, como intentar replicarlos o sacar algunas técnicas, o ir armando una parte física, una parte más de entrenamiento en contacto y tal. Entonces era más un intercambio de, ¿y a vos qué te pasaron? ¿Y cómo fue? ¿Y qué te explicaron? ¿Y qué aprendiste? Y así se va sumando un amigo más, otro amigo más, estamos todos remanijas, no encontramos entrenar en ningún lado, tenemos algunos ya tienen un montón de hormonas en el cuerpo, hay que hacer algo con todo eso, y bueno, va surgiendo de esa forma. Entonces, de repente, después de transitar unos 6, 7, 10 meses, no sé cuánto fue, al siguiente año dijimos, bueno, ya, abrámoslo. Bajo esta misma lógica, ¿no? Les invitamos a entrenar con nosotros. Es una invitación a formar parte, en un principio tal vez más de la lógica de la clase, alguien guía la clase y tal, y ya después, hoy en día, es por ahí es distinto, aunque sostiene, pero es distinto. Y nada, ir encontrándose en los diferentes roles, ¿no? O sea, no sé, no todo el mundo le simpatiza o le sienta cómodo por ahí guiar una práctica, prefiere aportar desde otro lugar o estar más presente en otras cosas y ir aprendiendo, y por ahí quien tiene más habilidad para pasar, para entender, comprender, bajar, escuchar y ir haciendo, va tomando otros roles, como que los roles se van definiendo en función del grado también de compromiso y de interés que se tenga, porque uno también puede puede transitar el gimnasio simplemente como alguien que va, aprende y ya, ¿no? Como que nunca es y ya, siempre hay alguito más. Pero digamos, ¿no? Como que se puede ir dando de ese lado. En ese sentido, como que nos parecía piola contar esto porque es una experiencia que nos parece que se puede replicar en otros territorios. Si nosotros empezamos completamente de cero, sin saber nada, digo, se puede arrancar. Lo que se necesita es decisión, por ahí, sí. Y bueno, y la constancia que cuesta tanto se va logrando, es más fácil, sí. No, digo que es más fácil sostenerla entre varias que solo, ¿no? Y bueno, después de un par de años de estar en ese espacio, pudimos mudarnos a un lugar como más propio, ya empezar a comprar protecciones, ver la forma de financiamiento, que es tan complicada, es otro aspecto de la autogestión ahí a tener en cuenta. Pero siempre que se junte con 30, 40 personas, ya se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, es cuestión de que eso tampoco está en los demás espacios, o sea, en los gimnasios a nadie le interesa que las personas se involucren. Entonces, al haber como eso, involucrarse en el espacio y en la práctica y en el grupo que lo está dando, también se generan otras cosas, ¿no? Como que hay como otros compromisos, no sé, otra relación más afectuosa también, de cariño, que eso difiere. Y bueno, siempre insistiendo todo el tiempo en que pasemos por el lugar, pero quien tenga ganas y quien le pinte y así, que entrene afuera. Como que es siempre una propuesta constantemente repetida de ir también para salir un poco, ¿no? Como ver otras realidades, ver otras situaciones, tener otros entrenamientos, hacerlo con otra gente. Ahí se van dando intercambios, ¿no? Como que siempre, nunca dejó de ser un grupo de personas que se va afuera, vuelve adentro, cuenta, va afuera, vuelve adentro, cuenta. Entonces, se va compartiendo de esa forma. ¿Y hoy cómo tienen entrenamiento? ¿Se juntan a entrenar y ponen lucas cada uno para pagar el alquiler del lugar? ¿Hacen actividades para poder financiarlo? Sí, de todo. Tenemos, no sé, a veces hacemos ciclo de cine, a veces hacemos algún guanteo. Hacemos guanteos, en un momento hicimos muchos guanteos abiertos y cerrados. Y eso también era un biche. Eso nos fue. Guanteo es como una estancia de sparring. En principio eran solo de deportes más de contacto y después le sumamos lucha de piso. Pero es combate, digamos. Combate libre. Donde, bueno. También la intensidad y las reglas las pactamos un poco nosotros. Y a veces tienen sus magias también, como, qué sé yo, pasar videos de alguna temática y de repente la lucha se puede hacer un poco más performática y cuando son abiertos, digamos, no sé, hicimos un guanteo con flamenco. Entonces, pasamos videos de flamenco, música, y las luchas tenían que ver un poco con eso, la ropa, y se cobraba una colaboración, y así. Sí, eso nos fue como disparando también, como que nos fue abriendo la posibilidad de pensar el combate desde otros lugares que no sean los deportivos o los autodefensivos, sino empezar a pensarlo... eso, como una experiencia que primero no hay muchas, digo, no tenés eventos donde puedas ir a ver peleas y que tengan más que ver con tu universo y no con el universo deportivo, que nos parece fundamental que exista, de poder ver violencia y estar en un lugar donde se generan situaciones intensas y hay piñas y hay golpes y hay sudor y a la vez te cagas de risa porque te estás divirtiendo, también tiene que ver con el gozarlo, ¿no? Como que también una propuesta de esto es que sea gozoso, que sea algo gostoso, que no sea un peso, ni algo difícil de hacer, ni algo imposible de alcanzar, sino que se disfrute, ¿no? Como que, entonces nada, la mariconada para eso no tiene, ¿viste? Al toque ya te organizó qué. Hicimos otro temático más reggaetón, entonces era bien puteril la cosa, con puti shorts y todo muy rojo y negro, y estuvo muy bien. Y con el tiempo, bueno, en realidad desde el principio también nos surgió esta cosa de armar una liga que estuvo muy activa hasta hace un tiempo, ahora está un poco dormidita porque estamos estudiando, pero en un momento fue esa necesidad de expresar lo que nos pasaba, entonces de poder recrear diferentes situaciones, no sé, un arreglo de cuentas, que ya no busque que te defienda a alguien y que salte algún tercero a mediar o que tenga que haber alguien que diga esto estuvo bien o esto estuvo mal, sino arreglarse las cuentas como a la vieja escuela, digamos, ¿no? Y ver qué pan nos pasa con eso, qué nos pasa psicológicamente y emocionalmente con la idea, cómo se pasa con, por el cuerpo y te sorprendería la reacción de la gente, o sea, el prenderse fuego de poder estar ante una situación que normalmente se reprime, ¿no? Como que no se promueve que las personas puedan, si hay mucha carga y es necesario pasar el cuerpo, bueno, pasémoslo por el cuerpo, a ver qué pasa después, a ver qué pasa. Y así, como esos lugares incómodos o contradictorios, evitamos poder tener una instancia más performática y no sé, de indagar, de explorarlo y ver, plantear ideas, ¿no? Y pienso que tiene un poco que ver con esto que hablabas como de la mala víctima, ¿no? Este concepto, no sé si quieren hablar un poquito, pero este concepto de que somos las víctimas que nadie espera, ¿no? Que es la que se defiende, la que inserta, la que sale un poco de esta heteronorma de que espera la violencia como si fuera, no sé, como si estuviera esperando, ¿sí? Como la pasividad. Claro, tengo que compartir de la situación de base. Si la situación de base ya es una situación de guerra, digamos, donde salir a la calle puede ser un escenario que te represente un riesgo real, que lo es. Entonces, bueno, partiendo de esa base, se acciona, no nos quedamos en el esto no debería ser así, porque yo debería ser respetada, y porque yo tengo unos derechos que me avalan, y porque etcétera, vemos que eso después no funciona, históricamente nos ha demostrado que eso no nos beneficia, y no está pensado para el lugar de la persona que está damnificada, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, como bueno, no me puedo quedar esperando a que las cosas mágicamente no vayan a suceder nunca más, sino que si suceden, me preparo para eso y lo doy todo lo mejor de mí. Eso nos lleva también como a pensar en las estrategias, no solo físicas, sino también legales, posteriores. Hay que estudiar, y eso de eso nos dimos cuenta, habilitamos grupos de estudio y de charlas para indagar bien en ese aspecto, qué nos conviene, y ahí en el estudio deportiva y marcialmente, qué nos convendría o cómo nos convendría hacer las cosas para pensar después en las posibles consecuencias de todo eso, que bueno, desde la mayoría de las leyes de defensa personal o de legítima defensa no están pensadas para que la persona que recibe el daño básicamente está pensada para que terminemos todas presas, sí. Porque así es lo que termina sucediendo, es muy difícil responder como dice la ley, ¿no? Si dice que tenés que responder en la misma medida, bueno, ante la situación de te voy a reventar entera, una que tiene que hacer, decirle no, yo te voy a reventar entero a vos, y hasta ahí, y no, te van de amenazar casi de muerte, entonces no se aplica, o bueno, ante una cachetada responder con otra cachetada, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacer? Es la pregunta. También la trampa, ¿no? Porque, no sé, acá en Chile pasa que Cintia fue dada en libertad hace unos pocos, el año pasado, por también ajusticiar a su agresor, que era un agresor de muchísimos años, pero Cintia es, venía de una relación heteronormada. Y fue sobreseída, y fue sobreseída bajo esta consigna de autodefensa, o de legítima defensa. Pero hoy día Estefano está preso, y no al ser un varón trans y hacer otras las condiciones, la clase y ble, no engancha eso. Como los jueces no dicen que ha sido legítima defensa, no lo pueden sobre, no han tenido la voluntad. No, y no es solo una cuestión de identidad de género, sino también es una cuestión general. Es muy difícil legalmente justificar una legítima defensa. Se da en algunos pocos casos, se concede en algunos pocos casos donde socialmente es muy aceptado. Por ejemplo, viene un chorro a tu casa, vos sos una persona de clase media, media alta, viene un chorro a tu casa, vos tenés un arma registrada, la sabes usar, y en donde pisó tu patio le metes un tiro y bueno, se la dan. ¿Viste? Como que si estudias la casuística te das cuenta de que está pensada desde una perspectiva muy obtusa y que beneficia a ciertas personas, sobre todo con la relación a la propiedad privada y no tanto en la vida física. Entonces muchas veces de repente te conviene decir que te quisieron robar, no que te quisieron violar. Y lamentablemente es una situación real, pero te puede dejar mejor parada legalmente, saber qué responder y saber cómo hay que ver si te estuvieron filmando, si no. Bueno, más no podemos decir por acá, pero tiene que ver un poco con eso. Como pisar lugares que pueden ser incorrectos o complicados o contradictorios, sabiendo que en realidad uno está dentro del juego y que no hay una fuera donde jugar otras reglas, donde pueda... ser un mundo maravilloso donde si alguien, no, como que hay que hacerse cargo de que, empezar como a hacerse cargo de que, bueno, no te cuida la policía, no te cuida el Estado, no te va a cuidar ninguna institución, difícil es cuidarse sola, pero hay un montón de cosas que se pueden ir aprendiendo y que también de repente... la situación de realmente alguien me va a agredir o algo empieza a pasar en otro plano, pero bueno, no por eso hay que olvidarse de que realmente sucede. Por eso la invitación también es a entrenar siempre, a estar entrenarte te despierta los sentidos. Capaz que hay muchas situaciones que se empiezan a evitar desde mucho antes, ya hay lógicas en las que detectas de entrada y ya sabes que eso ya no lo querés, y eso tiene que ver con, o sea, el boxeo te da eso. Históricamente las personas que la entrenan saben qué te da eso. Te da una seguridad, una mirada, una plantada, una disposición física que capaz ya no es lo mismo. Tal vez no es para todas, porque no todas vamos a responder con las manos, pero está bueno saber pegar una piña, está bueno saber devolverla. No es una locura aprenderlo y no está mal. Hay que entrenar también el discurso, ¿no? Como hacer cuerpo la palabra un poco. Además... la respuesta, claro, para también esta cuestión de no saber qué responder frente a tener una respuesta ácida, una respuesta con humor, o una respuesta que descontracture, o que ridiculice, o que sea más cínica, o simplemente no responder, que eso también es algo a charlar, no responder, abandonar e irse. Eso también es una fuerte forma de desarmar a un enemigo, obvio que depende del contexto, ¿no? Pero a veces ni siquiera hay que quedarse, a veces ya con retirarse alcanza, y una retirada ofensiva sería, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo un poco a la liga, nos pueden buscar Liga Marica de Combate, todo con K, lo mismo que Víctimas de Nada con K. Y nada, además de la fantasía, también es una propuesta, no sé, desde el autoofensivo, hay una propuesta lúdica de encarar eso, que tiene más que ver con recuperar los juegos de combate y de lucha que nos fueron por ahí un poco negados en la infancia, que todos los animales lo tienen, o muchos animales lo tienen, no sé si todos, que es esto de, bueno, de pelearse de chiquitis y después amigarse y caer y romperte un poco y lastimarte y sanarte y adquirir habilidades y jugar a la violencia, que es como que está tan demonizada por la sociedad, como que en realidad está delegada a a cierto sector, ¿no? Que es la policía, es la única autorizada a ejercer violencia física, entre comillas, ¿no? Después, bueno, socialmente los chicos también están mucho más avalados, los varones, los jefes, todo quien te supervise te puede violentar físicamente y tal, y después una responde y es una violenta de mierda. Bueno, entonces también la violencia está como relegada a ciertos lugares y no se apropia, y está bueno pensar desde esa apropiación. Y para hacerla más amena y también para como, que no sé si sanar es la palabra, pero hay algo que se transforma con la relación que uno tiene con la violencia, porque por ahí viene y no tiene ganas de ser golpeada, o no, o tuvo mambos con eso, o le pasaron cosas con eso, entonces tratar esa relación es como más, hay que, son otros tiempos, tal vez por algo, no sé, personas van a aprender boxeo porque lo necesitan y como te hacen ese ritual de iniciación, no volvés más. No te dan más ganas, te agarra uno, anda curtite, te cagan a palos y vos decís, bueno, no, la verdad que así no quiero aprender. Entonces, eso también tiene que ver con hacer las cosas de otra forma, que fue tu primera pregunta. Y una de las propuestas actuales, que no fue siempre así, aunque siempre nos gustó jugar, fue la de jugar. Entonces, te relajás en cuanto a lo que implica realmente y vas aprendiendo desde el juego. Y terminás jugando en serio. Si querés en chiste, si querés no es en chiste. Qué maravilla este espacio, maricas, así nos encanta. Después, bueno, también no quiero olvidar los otros espacios. Estamos con entrenamiento físico, que también hace escucha de las necesidades. ¿Quién necesita qué? No es el entrenamiento físico para todo el mundo. Capaz alguien no quiere sacar más brazos de los que ya tiene, porque los quiere chiquitos, flaquitos, divinos, esbeltos, pero necesita piernas. Capaz la otra persona necesita recuperar un poco su cardio, como también se escucha. Y últimamente agregamos un espacio más, que es el lucha de piso, en el que nos ponemos a estudiar, por ahí tomando cosas de jiu-jitsu y dándole un toque propio, nos ponemos a estudiar más lo que tiene que ver no con los golpes, sino con el control del peso y de todo lo que se puede hacer desde ahí, desde el piso, sin golpear. Y la mezcla que nos vaya llevando todo esto, ¿no? De repente el piso se mezcla con los golpes, aparecen las armas, se van presentando las sesiones y los escalones solos cuando uno va estudiando, ¿no? Tenemos muchas disciplinas, está el jiu-jitsu, está el MMA, está la lucha olímpica, están las artes marciales, que son un montón, si vienen de Japón o de China, suelen tener como otra perspectiva también que nos, no sé, sienta cómodo, nos gusta, se nos ayorna bien, está bueno indagar por ahí, tal vez no son una forma muy occidental de ver las cosas, pero me parece que esa pispeada por Oriente, con todo lo que se implica, ¿no? Siendo una occidental, queriendo meterse en una disciplina oriental, no nos olvidamos de dónde estamos paradas, ¿no? Ubícate en la palmera, como dicen acá las pibas. Estamos ubicadas en la palmera y sabemos lo que se implica, pero eso no quiere decir que uno no lo pueda practicar, ¿no? Está el boxeo, ¿qué más? Están las armas, están los sistemas de defensa personales israelíes, que son hermosos. Los chongos tienen mucha info. Mucha. Así es como entrena la policía. Entonces, sabiendo una cómo se maneja el enemigo, puede saber muchas cosas. Como que es estudiar al enemigo sabiendo lo que uno está haciendo, ¿no? Y los riesgos que eso tiene de exposición. Eso es muy importante también. A quién le cuenta una qué sube a redes, ¿no? Como la visibilidad es todo un tema, sobre todo en espacios en las que después no sabes si va a volver y te van a romper porque se enteraron de lo que estás haciendo en tu lugar, ¿no? Los chongos son muy muy muy celosos de su información y hay que tener cuidado. No es un juego de niños muchas veces relacionarse con estos chongos en ningún aspecto, ¿no? No, claramente siempre hay como esto de los escenarios, ¿no? Siempre hay que ir actuando y la perso, deviniendo los espacios que uno va habitando, ¿no? Sí. No somos lesbianas en todos los espacios. Nos ha encantado poder conversar con ustedes. ¿Quieren contarnos algo más? No, queríamos sí hacer un llamamiento, una invitación a que las personas que nos estén escuchando de aquí o en 30 años, que ya no existía el mundo, pero bueno, que nos encuentren, si nos queremos encontrar, nos vamos a encontrar, que nos conecten, nos conectemos, que nos cuenten de otros lugares donde estén entrenando, donde quieran invitarnos, pero nos portamos bien, somos limpias, cocinamos, ordenamos, todo, dejamos todo divino. Si nos quieren, ya fuimos a Tandil, le mandamos un besito a la gente de Tandil y también sabemos que Colibrí nos está escuchando, le mandamos un beso a todos los colegas que nos estén escuchando. Eso, generar una red para poder, tanto como personas nómades, que es muy característico de nuestra comunidad, de nuestros planetas y multiversos, que no somos fijos en nada, somos móviles, somos plazcas, y tener diferentes puntos, diferentes visiones, no todos los territorios son iguales, todos los territorios se dan las artes marciales de la misma forma, poder hacer un chequeo, un mapeo, entonces uno acá de repente está viajando por otro lado y no quiere dejar de entrenar y puede saber dónde hay espacios amigables o no seguros, que eso también es algo que no creemos que existan, no creemos que existan los espacios seguros, no lo somos, ¿qué es un espacio seguro y para quién? Sí podemos decir que tal vez podemos intentar, nos salga bien o mal, hacer las cosas de otra forma, pero no, ya sabemos que lo mostri, disidente, lesbiana, torta marica, traba, no te saca nada. No. Todas llevamos un microfascista adentro y bueno, eso está en todos lados. Entonces, más vale pensarse cómo se da un poco de seguridad una a sí misma y después el resto te maneje, que soporten. Como decimos acá, el resto que se maneje, ¿no? Nosotras. Pero bueno, es un poco una invitación eso. Y a replicar esta experiencia, queremos más gimnasios, mostris en otros lados. Les vamos a cobrar así como su visita a la playa para poder hacer... Dale, lucha en la arena con bikinis y así, y agua, y arena. Sí, por favor. Agradecides de este espacio, de esta entrevista. Eso nos encantó conocerles. Nosotros siempre también, más allá de la comunicación, que también entendemos como estas herramientas comunicacionales como formas de defendernos, de poder visibilizar otras formas, ¿no?, de existir, que no son las que los medios hegemónicos burgueses instauran, nos vemos como muy relacionadas y en vínculo con las prácticas de autodefensa que ustedes nos contaron, así que ahí estamos felices de poder haberles escuchado. Sí, y a nosotras de que nos contacten. Me encantaría saber quién nos unió. Ah, le damos un besito. Pero así funciona. Por ende, también es una invitación a que difundan la radio que estamos escuchando, donde se dan otras charlas que también son importantes tener y machear en Tinder. Ah. Machar en Instagram. Encanta, gracias por también habernos hecho llegar la entrevista con Mundo Colibrí, nos encantó escucharlos también a ellos. Y esto, saber que están. Sí, que existen, ¿no? Como que pensamos que no existen tantos estos espacios, como que siempre la autodefensa es como más, no sé, como un espacio o un universo más triste, o como más tenso, no sé si triste es la palabra, pero sí más tenso, más ahí. Enojado. Sí, enojado. Sí, totalmente. Que así arrancábamos igual, estábamos mucho más enojadas de lo que estamos ahora. Que nosotros estamos un poco en eso. Que... Estamos un poco enojadas. Pero bueno, es un motor. Es un motor muy fuerte. Hay que buscarse herramientas y las estrategias para canalizarlo. Pero sí, la ira, la bronca, la angustia, pueden ser una puerta. Tal vez quedarse ahí eternamente es volverse una buena víctima o y trascenderlo es una posibilidad. Y se puede, hay que escuchar, hay que ir, o sea, hay que empezar a entrenar, punto, fin. Las respuestas nunca llegan, solo son preguntas todo el tiempo. ¿No es así? Qué hermoso. Sí, eso, como nunca vamos a tener una respuesta, me gustó esto que dijiste, ¿eh? Lo vamos a después grabar y usar en algún... Se va a usar de cuña para algo. ¿Con qué cancioncita les gustaría finalizar? ¿Con qué canción de las que mandaron les gustaría finalizar? La de... vamos a la maricón, dale. Ay, nos encantó esa. ¿Esa? Gracias por la música. Había muchas que no les conocíamos. Hermosa así que música. Sí. La vamos a poner. Siempre no sabemos qué música poner y terminamos poniendo la misma. Bueno, después le pasamos las playlists. ¿Sí? En la playlist de entrenamientos putones y maricones. Me encanta. Les amamos. Sí, muchas gracias por esto. Ojalá que ahí nos veamos pronto, que podamos seguir ahí compartiendo experiencias. Y sigan a seguro, víctimas. Si andan por La Plata, visiten. Ahí sigan en Instagram, Liga América de Combate, Víctimas de Nada. ¿Algo más que quieran? Así como alguna otra red o algo. No. ¿Están entrenando todos los días? ¿Cómo? ¿Están entrenando todos los días? Ahí están los horarios, ¿cierto? En sí, Instagram. Sí. Sí, todos los días, de lunes a viernes. Sí, sí. Maravilloso. Pues manijas. Perfecto, así como debe ser. Ya, nos despedimos. Un abracito inmenso. Muchas gracias por esto, por compartir también. Y que ojalá resulte como de incentivo para todas las grupalidades y la gente que a veces no se anima a entrenar por esto mismo, que no sabe o que no tiene mucho conocimiento, que también, como nos han enseñado que deben ser los cuerpos que entrenan, como que es toda una mentira, así hay que salirse de ahí. Sí, sí, en esa. Bueno, compas, le mandamos un abrazo. Gracias por la comunicación. Abrazo, muchas gracias. Maricón, entonces, de Lascar, y seguimos en Libres y Rebeldes. Tú piensas lo que quieras pensar. Mira que no te tiene que gustar. Pero si te metes con mi gente, claramente te la vamos a liar. No tengo necesidad de menguarme pa' encajar. No me va la normatividad. Me sofoca y roba la libertad. Tira ladrillo ya, ya se acabó nuestra paciencia. Ya estalló lava del volcán. Va demoliendo como entre mi huracán. Apártate si no te quieres quemar. No hay nada que ya lo pueda evitar. Tu cojones me va a respetar. Tú no va a respetar. Ya, yeah, ya. Yeah. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Solo quiero que te quiera como yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti como yo te quiero. Que digan lo que quieran de ti. Tú sabes lo que vale por mí. Baby, tú sigue así. Vale más que marfil. Póntale un escándalo. Saca la guerra, fila tu tacón. Rompelo, rompelo. Sácalo, sácalo. Let's go. Poderosa, valiente, una diosa, tú pa' mi gente, muy diferente, sobresaliente, no binaria, muy caliente, que me quemo con tu fuego, baby, quiero que te quieras como yo te quiero, tú pa' mi muñeca, bollera, marica, better pull the trigger. Solo quiero que te quiera como yo te quiero, solo quiero que te quiera como yo te quiero. Siento de un fácil. No veo la fase. No veo la fase. Tira.

Y entre toda la conversa, una de las cosas súper importantes que salía era todo lo que implica estar metida en la autodefensa. Entonces, para seguir conversando sobre eso, tenemos al teléfono a Marcela Alejandra, ahí parte importante de Casa Ortiga, espacio terapéutico de Barrancas, que para que nos cuente un poquito ahí sobre distintas técnicas, distintos espacios para fomentar nuestra salud y así darle con más ganas al autocuidado. ¿Cómo está Marcela Alejandra? Bien, ¿y ustedes cómo están? Primero que nada, felicitarlas por haber llegado a esa gran meta de los 100 programas. Toda la admiración de su resistencia, de su disciplina, de poder un poco interpretar a nosotros, interpretarnos con este ideal, con nuestros pensamientos que están siendo depositados aquí en esta radio para todos quienes escuchamos y podemos ejercer el ejercicio de la reflexión y el de incorporar temas tan importantes en nuestro mundo cotidiano como son los que se promueven y se propagan y se difunden en Libres y Reverdes. Así que toda mi nehuén para que este programa 101 sea muchos más. Eso, muchas gracias. Agradece aquí usted una de nuestras entrevistas estrella aquí del programa, así que también gracias por... Me da un poquito de cosita, pero bueno, vamos nomás, pues estamos en la línea. Eso, sí, se agradece todo el rato todas las voces de las compas que van nutriendo este espacio radial. Y bueno, como decíamos, la invitación ahí para que nos comentes un poquito de estas otras, de estas distintas prácticas que podemos ir haciendo para darle más fuerza a todo el rollo de la autodefensa. Qigong, por ejemplo, es una de las prácticas ahí fundamentales para las artes marciales. Yo todo el rato pienso así como en la relación con Avatar, Avatar, la leyenda de Aang. Y todo, obvio que sí, dicen por acá. Todo este vínculo con... ¿Ah? Exacto, Avatar, que estuvo presente hoy en la clase. Eso, sí. Qué importante eso, pues esta conexión como espiritual de los distintos elementos de la naturaleza y nuestra fuerza, nuestro chi, nuestra fuerza interna ahí que se tiene que mover para la autodefensa. Así que bueno, ahí le dejo el micrófono para que nos vaya contando sus reflexiones. Sí, pues yo creo que el Qigong personalmente para mí fue un gran descubrimiento a partir de la medicina china y pensando, cierto, en todo lo que estamos conversando en el programa de la autodefensa, del autocuidado, me parece que el conocer, por ejemplo, el mundo de la energía es una gran práctica. Este mundo de la energía, que es entrar en nuestro interior, de conocer este mundo invisible, de conocer nuestros meridianos, así como podemos conocer nuestro sistema sanguíneo, muscular, tendinoso, nuestro sistema emocional, el Qigong lo que hace es justamente entrar en el plano de que nuestro cuerpo es una materia energética, y eso afortunadamente nos ha llegado la información que tiene ciertos recorridos, tiene ciertos meridianos que con un poco de estudio uno puede empezar a practicar y imaginarse esta metáfora que hacen los chinos, que es muy bonita, de que nuestros meridianos son ríos de energía, y esta metáfora también que esta energía se estanca en ciertos puntos, que son como represas, ¿cierto?, que ante la inmovilidad y ante el desconocimiento que nosotros tenemos, ¿cierto?, estancan estos flujos de energía. El Qigong como arte, lo que hace justamente a través de los movimientos que tiene es abrir estas represas cuando están en estancamiento, y a través de la respiración, el movimiento y la imaginación, poder expandir y permitirle el libre fluido del chi. Ahora, está dicho de que el Qigong se le llama como la raíz de todas las artes marciales, ya que es el dominio y el conocimiento de tu energía para poder proyectarla hacia los otros. Entonces, te genera una riqueza en el sentido que va a nutrir tus músculos y tus tendones y tus huesos, tu sistema de huesos, te nutre los lugares del cuerpo, con eso mejora la célula, llega a la activación de la mitocondria, que es el sistema eléctrico de cada célula y que se propaga, digamos, por el cuerpo y nos permite sentir este chi. Entonces, como una primera cosita que es interesante saber que cada vez que nosotros respiramos, motivamos a esta mitocondria a expandirse y activarse como si fuera un interruptor. Prende las luces de esta mitocondria y esa genera una explosión energética micro que al juntarse con todas las células se expande. Entonces, cuando nosotros estamos con esta respiración consciente, continua, con este movimiento que va abriendo y haciendo apertura de los meridianos, nuestro cuerpo se va nutriendo de esta materia viva, ¿cierto?, que conecta con el espíritu, ¿cierto?, que es la energía vital y de la fuerza vital. Entonces, eso es como lo que va sucediendo cada vez que vamos respirando. Pero en el exterior lo que sucede es que uno genera como un campo protector. A veces como más fácil o se ha insertado, digamos, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ¿cierto? El dominio de los chakras ya como que uno lo tiene más sensible al oído. Y es como eso, como activar las ruedas de nuestros chakras. Cada vez que nosotros respiramos, activamos esta rueda, entonces esas ruedas se expanden hacia afuera y se genera un escudo protector que nos protege tanto de las malas palabras, de las situaciones que van sucediendo afuera, y son estos campos invisibles del aura, por decirlo, ¿cierto?, en donde al expandirse se van como sellando, va sellando esta aura y se genera como esta camisa de fuerza, camisa de hierro que le llamaban, que le llaman, que antes yo no lo comprendía, pero sí después mi experiencia fue identificando que efectivamente con nuestra plástica disciplinada podemos generar esta camisa de hierro, que el que venga a decirnos cosas feas, que le reviente, pues, que le rebote, ¿cierto? Que le rebote y que a uno también pueda protegerse. Así que una invitación desde ya a que esa práctica del Qigong, que es una práctica por lo demás muy natural, que uno la puede hacer en su cotidiano, consiste simplemente en una respiración consciente. Darle atención desde tu mente a tu respiración y de tu respiración hacia tu interior. Aquí se promueve que la fuerza, en esta técnica se promueve que la fuerza viene desde tu interior, viene de la conexión con tu espíritu. Ya el yoga también lo dice, yoga que es conexión a través de la respiración con tu alma. Entonces, en esta técnica también nosotros decimos que a través de la respiración nosotros nos conectamos con nuestro espíritu y ese espíritu como gran fuerza promueve a que este campo protector, a esta barrera, a esta aura, esté más, más densa, esté más unida, más alineada a nosotros mismos. Entonces también quería como que había estado pensando un poquito de cómo nosotros hacemos esta práctica de autodefensa y mis reflexiones han sido que el viaje ya yo de más de 13 años que llevo en esta práctica ha sido fundamental un encuentro con la filosofía, un encuentro con la filosofía profunda de poder nosotros cuestionarnos nuestros valores y cuáles son nuestros principios y cuál es como nuestra dimensión moral que nos mueve en existir. Porque para esto, ¿cierto?, el Chen, en tanto espíritu, en tanto corazón, está fundado en los principios en que uno lleva. Y todo lo que hemos hecho durante estos años de juntarnos, de reflexionar, el mismo programa La Genche, que es un espacio de reflexión, nos promueve encender esta chispa divina, digamos, de nuestra mente, y al encenderla, ¿cierto?, poder protegernos. Entonces también esta invitación de que la filosofía sea una base súper importante de cuestionamiento para poder integrarlo como una manera de ser y de sentir y de actuar en la vida en tanto principio que nosotros hemos cultivado. Desde allí pensaba nuestros principios fundamentales, antipatriarcales que hemos trabajado poco a poco, de darnos cuenta cuáles son las violencias más importantes que están aplicándose cotidianamente en nuestra vida, que como el respeto es una cuestión súper fundamental para cuidar nuestra cuerpa y nuestra cuerpa como territorio y nuestra cuerpa, digamos, como la estaca parada que nosotros hablamos de un territorio de autocuidado, ¿cachai? La práctica de la verdad, de tu verdad, de nuestra verdad y de nuestra libertad de poder manifestarlo hacia quienes tengamos que decirlo, ¿cachai? Como la práctica de la libertad también es una práctica, el lenguaje, la palabra es una espada, es nuestra, quizás nuestra primera espada, nuestra primera defensa. De ahí recuerdo mis periodos de dictadura, por ejemplo, en donde yo fui educada, en donde nos exigían el silencio para estar dentro de una sala de clase, justamente porque nos mantienen, ¿cierto?, débiles. Y también en nuestros nuevos tiempos, cuando nosotros ya estamos en este nuevo tiempo de poder practicar nuestra libertad en nuestras palabras, también nos damos cuenta que estas palabras son nuestras grandes armas, ¿cachai?, de defensa que tenemos. Entonces, el Qigong establece, y la medicina china establece, este Chen, ¿cierto?, que nace de nuestro corazón, que se aloja en nuestra mente, y que finalmente la expresión de nuestro sentir es la manifestación a través de la palabra, es también una herramienta de autocuidado, de poder decir lo que estamos sintiendo, compañeros, de poder decir lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando, y de poder poner freno como primera línea, a lo mejor como primer lugar, en nuestra palabra. Esa es como una reflexión, la palabra es nuestra primera arma de autocuidado, ¿cachai? De defensa. Sí, sí. Y esas son como prácticas en la vida cotidiana, porque a lo mejor uno puede respirar mucho, puede practicar Qigong, puede practicar yoga, o puede practicar aikido, bujin, karate, kung fu, todo, pero no sacas eso en tu práctica cotidiana, ¿cachai? Con tu práctica de tu consecuencia, de lo que tú dices, de lo que piensas, de lo que haces, que me parece que eso es realmente nuestro gran escudo, porque no hemos dado cuenta en la experiencia cotidiana cómo hay muchas personas que hablan mucho, o a lo mejor practican mucho y tienen una súper práctica disciplinada, pero en el momento del hecho de la interrelación social no salvan a nadie, pues, compañera, ¿cachai? No son consecuentes con su palabra porque no tienen una filosofía conectada con su praxis. Entonces también es como súper interesante cómo nosotros vamos cultivando estas cápsulas de energía a través de nuestras palabras consecuentes. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo practicamos también, lo hacemos real. Me parece que eso es como súper importante manifestar, y también el enriquecer nuestro chi tiene que ver con valorarse a sí misma. ¿Cachai? Como darse cuenta que, pucha, yo hice esto, pero lo hice consciente, lo hice consecuente. Y a lo mejor aprender a hacer esta visión diaria de cuáles fueron mis momentos en donde yo sentí que cultivé mi energía y cuáles fueron mis momentos del día en donde yo sentí que me chuparon la energía o que no fui consecuente con lo que dije, por lo tanto me fui debilitando día a día. Porque eso es como bien cierto, que es uno de los principios de este dominio del Qigong, es darse cuenta qué es lo que nos nutre y qué es lo que nos desnutre el chi, ¿cachai? ¿Qué es lo que nos quita energía y qué es lo que nos da energía? Y creo que es fundamental eso, como de poder tener y volver a la filosofía. Nos hemos dado cuenta que las escuelas sacan a la filosofía de los currículums. ¿Puede creer usted eso acá en Chile? Que se sacan estos espacios de reflexiones políticas, estéticas, morales, éticas de la vida, por reemplazarlo por cosas como inglés, como computación, sin desmerecer a lo mejor todo eso, pero creo que nuestros fundamentos humanos están en estas prácticas de reflexión y de autorreflexión acerca de nuestros principios. Eso era como esa de los como fundamentos que tiene también el Qigong. Lo otro es como que el conocimiento de la cuerpa también requiere estudio. No es algo que uno va a llegar y conocer así nomás, sino que hay que dedicarse. Si uno realmente quiere como conocer su cuerpo, quiere conocerse a sí misma, tiene que sentarse a estudiar, tiene que sentarse a agarrar los libros, tiene que sentarse a estimular su chen, porque el dominio del chen también es un lugar de fuerzas, ¿cachai? El ejercicio de nuestro pensamiento es un lugar de fuerza. Sería también. ¿Y quién es esa? Bueno, qué bacán ahí todo lo que nos comentas, claro que sí, aquí muchas caritas de sí, de acuerdo ahí con todo lo que nos dices. Y estaba pensando como con respecto al dominio de nuestro chen, de nuestro ser también ahí bien interno y como de toda nuestra alineación de energías. Qué importante es cuando hablamos de la autodefensa emocional. Por ahí les compas de Víctimas de Nada en un momento hablaban como de esto de que también el cómo respondemos, ¿no? Como de repente si hay que responder, no hay que responder, si es que usamos la ironía. Como también ser estratégicos para tener estas acciones de autodefensa que no necesariamente vayan con un golpe. Y para eso tenemos que estar con nuestro chen ahí bien nutrido, bien en tranquilidad también, corazón en calma para poder enfrentarnos a esas cosas. Porque de repente, claro, sucede que podemos saber mucha técnica física, pero si no trabajamos la autodefensa emocional también o nos paraliza o tenemos como otras salidas que tal vez no son las más adecuadas para ese contexto. Exacto, sí, yo agradezco esa conversación que estaba escuchando a los compañeros de allá al otro lado de la cordillera que decían, claro que eso, a veces el silencio también es una respuesta. Una mirada fija en los ojos también es una respuesta. Estamos hablando siempre también de cierta manera con el cuerpo y con nuestras expresiones, pero claro, tenemos que ser capaces de pararnos frente a las situaciones. Y bueno, ante las cosas que yo he vivido últimamente en esta última semana, en donde me tocó justamente enfrentar a un abusador sexual y un violador de menores y decirle en su rostro, o tú te quedas aquí o yo te denuncio, y el innombrable me dice, ándate vos del espacio. Entonces me tocó enfrentarlo y comunicarle a la gente que él era un abusador y era un violador que no podía estar en el espacio. Uno no puede compartir con esas personas. Pero también yo pienso y me siento ahora aquí a pensar de que fue gracias a todo el trabajo que hemos hecho nosotros durante tantos años en donde yo fui capaz de enfrentarlo, ¿cachai? Porque en otro tiempo, en otra circunstancia, no hubiese sido capaz de hacerlo. Entonces, de cierta manera, gratitud en darme cuenta que todo el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano, porque a mí me tocó hace un par de semanas vivirlo en el cuerpo, ¿cachai? Corporalmente. Y si bien fueron momentos muy fuertes, también agradezco al chicón que me permitió mantener la calma, ¿cachai? En ese momento duro agradezco haber tenido las nociones básicas de autodefensa, de darme cuenta que el cinturón negro que es un abusador, de estaba listo para pegarme, ¿cachai? Y yo no, si bien me agredió verbalmente, yo pude enfrentarlo y decirle en su cara, el abusador eres tú, tú tienes que irte, ¿cachai? Entonces, eso es lo que da el chigón y agradezco que la práctica me haya defendido en ese momento. Y también como darnos cuenta que estas situaciones de violencia están en la institución, lo sabemos, están en el Estado, lo sabemos, está aquí ahora aquí al frente que veo los containers que nos han tapado todo el sol, en el capitalismo, acá en el puerto, lo estoy mirando con mi ojo ahora, lo sabemos que eso también es una situación de violencia, pero ya cuando te llega frente a tus ojos, face a face, también agradezco que todas las prácticas son a veces para ese momento, ¿cachai? Me pude proteger con calma, con decisión, con mirada y con poder verbalizar una verdad. Entonces, si bien ha sido un momento difícil que estoy como viviendo, he estado viviendo en estos días, también uno tiene que valorar lo bueno, ¿cachai? Lo bueno que ha hecho y de cierta manera como para fortalecerse, porque es fuerte que te agredan, po, y lo sabemos, porque que cada agresión verbal, que cada cosa que te dicen, también a uno le debilita el espíritu caleta, y te entran los miedos, y te entran los sustos, de repente a mí me entraron como la inseguridad y todo, pero la otra parte de este asunto es que gracias a la contención, gracias a saber que yo siento una red también de protección a ustedes mismos, a las amigas que están aquí apañando, a la familia que está conteniendo, y eso también es una fuerza, una fuerza colectiva que en mi caso está viva, está haciendo. Y eso también es como súper gratitud a todas aquellas que han enviado sus saludos, ¿cachai? Y que han venido a pronunciarse y que han sentido esto que por lo demás es algo que pasa en todas las familias casi, ¿cachai? La violencia es como que está toda la vida, no sé, siempre ha estado ahí, pero también es una postura. ¿Qué postura uno tiene, ¿cachai? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende en el momento que a ti sí te toca? Yo creo que a nosotros nos va a tocar siempre, y tenemos que nuevamente volver a nuestros principios básicos, fundamentales, de por qué nos estamos defendiendo, qué es lo que estamos defendiendo, a quiénes estamos defendiendo. Y creo que primero, claro, a uno con su historia y a uno con la historia de todos nuestros seres queridos y de toda una colectividad que está hacia un mismo propósito, ¿cachai? Y creo que ese propósito, ¿cierto?, es detener y resistir y defenderse a cada hito, a cada situación de violencia. Sí, qué importante ahí todo ese ejemplo como para ver las distintas esferas que tiene la autodefensa, ¿no? Como esto que tú decías, tu seguridad, las redes, el aprender a cómo decir y cómo actuar en ciertos momentos, todo eso se va entrenando, pues ya hay distintas formas de ir entrenando. Compa, igual a ella que sacó ese tema, bueno, ahí dijiste el innombrable, no sé si lo quieres nombrar de alguna manera o si quieres hacer como algún llamado por aquí, aprovechar el micrófono si sientes que algo más sí se te queda respecto al tema. Sí, pues son temas súper sensibles porque es una denuncia que yo participo de un abuso sexual infantil que se vive desde muy cerca. Entonces, él se llama Javier Montiel, cinturón negro, ahora de una rama supuestamente Wuyin Khan, afortunadamente he logrado con la discusión que hice de la agresión verbal ir a su investigación, en donde me doy cuenta que la justicia ha sobreseído el caso de nuestras denuncias por falta de pruebas y porque no investiga. Y uno investiga un poquito y se da cuenta que tiene otra acusación en Casablanca de violación y bueno, etcétera. Y esa cuestión es súper, súper, súper, súper fuerte, el tema del abuso sexual, cierto, infantil. Es un tema que hay que tener mucho cuidado, mucho respeto con la situación y sobre todo esto. Pues ahora nosotras estamos abriendo el llamado a denunciar estas situaciones porque lo que uno vivió en el medio que le tocó nacer, vivir, ¿cachai? El denunciarlo creo que genera esto, volver a plantearse el tema, a tener más cuidado con nuestras niñeces, a tener más cuidado con cómo nos expresamos con nuestros niños y cómo nos expresamos en general, quiénes son las personas que están al lado de las niñeces, cómo cuidarse, y se empiezan a remover todo un patrón en donde el patriarcado nuevamente se hace presente fuertemente en nuestra realidad. Entonces, es un tema sensible, difícil, pero también pienso que tal vez la voz que uno alce en este momento puede servir para que remezcan muchas otras voces y aparezcan muchas otras voces para ir frenando la situación. De alguna u otra manera, irnos protegiendo en estos temas, ¿cachai? Que tiene que ver de que la educación, no hay sexualidad, que las familias son ignorantes en el tema, que hay una hipersexualización en los medios de comunicación, que los temas fundamentales no se conversan, ¿cachai? En los hogares, que hay que verbalizar las cosas, hay que decir lo que nos está pasando, que a lo mejor no sabemos interpretar muchas señales de nuestros niños o estamos ocupados en otras cosas. Entonces ha sido como un tema que ha removido harto, pero yo tengo la esperanza que todo este ejercicio de resistencia que finalmente pasan tras estas situaciones puedan tener mejores cauces, ¿cachai? Pueda de cierta manera ir limpiándonos también nuestros dolores internos, el poder verbalizarlo y el poder ir sanándose de estas situaciones. O sea, y creo que está bien, que es algo que si bien es un temblor fuerte, como un terremoto, pero que puede traer nuevos frutos más sanos, digamos, en mi experiencia personal y también como una experiencia para la sociedad y quienes están conscientes en estos temas. Sí, importante ahí porque entra como una responsabilidad también como el de difundir esto para que se sepa, ¿no? Que no siga escondido este ser que es capaz de causar esos abusos, esas violencias. Entonces ahí también entra como esta responsabilidad de alguna manera que tú la tomas en este caso, porque no todos siempre la toman, de difundir y de denunciar, ¿no? lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Y también un poco trayendo a reflexión respecto a lo que hablábamos anteriormente con esto de ¿qué rol queremos ocupar siendo víctimas, cachai? Como la buena víctima, la que se queda callada, la que no dice nada, la que hace las cosas bien, la que solamente sufre, la que está ahí incipiente, ¿no? A la pena, a padecerlo. Contra aquella que habla, que se opone, que ridiculiza, que rompe espacios también, ¿no? Y llamar a la reflexión de, de que es importante visibilizar a los agresores, así siempre. O sea, teniendo ciertos criterios, no sé, de cuidados, me parece a mí como individualidad importante, pero es importante mencionarlos, es importante visibilizarlos, es importante que se conozca, porque si no siempre está... Lo que los medios hegemónicos hacen es poner a la víctima o a la persona agredida como primera plana, ¿no? Y siempre oculta los rostros de los agresores. Entonces, es importante en este momento visibilizar este suceso. Y también, además de visibilizar este suceso, una manera de autodefendernos es no dejarnos soles. Entonces, como acompañar, compartir... poner el cuerpo frente a estas situaciones. Entonces, sí, llamar ahí a la reflexión de les compas, ¿no? Como en una era donde la corporalidad se ha transformado en algo cibernético, también como que la solidaridad traspase esas pantallas y se haga cuerpo y se haga presencia. Me parece como importante mencionarlo también. Como no solamente como desde la rabia, desde la pena, sino como desde la convicción de que no queremos agresores en nuestros espacios. O sea, no queremos que la gente se haga la gila, no queremos ser estar como bien formados o ser como portarnos bien, claro, esto políticamente correcto. No queremos eso, no nos queda, nos queda chico para nosotros. O sea, nuestros principios y nuestras lógicas y nuestro espíritu no nos los permite, entonces hacernos cargo de eso también. Sí, eso es bien cierto lo que dice Romy, porque es un poco como que lo que yo vivía, así como que en el momento darme cuenta que fueron unos episodios que fue en 5 minutos, se me vino todos mis pensamientos, llegaron ahí, yo no puedo estar con un abusador aquí, es el momento de actuar, y todo eso pasó como en una expresión de un minuto, así 2 minutos, ya me armé de valor y a enfrentarme a ese ser. Entonces, pero fue gracias a todo el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿cachai? De nuestras conversaciones, de nuestras reflexiones y todo. Por eso considero que la palabra, que la filosofía en la cual nosotros nos planteamos en nuestra vida es nuestro gran escudo, es una parte de un gran escudo protector que te va a hacer enfrentarte y dar la cara. Un poco como lo que llame, ¿cachai? Como decir, nunca nadie le ha dado la cara, ¿cachai? Y como que en este momento fuimos y le dimos la cara. Así que ahí contenta por eso, pues. Muy, muy, muy, muy contenta por eso, digamos. Y contenta, pero ya volviendo, porque de cierta manera también hay que reconocer que ha chupado harta energía, como que menos mal que uno tenía una reserva. Había cultivado un poquito de chi con todas las prácticas miércoles y viernes a las 9:30, chigón, acá en Casa Ortiga, creo que me ha servido mucho y todavía la reserva ha servido, porque harto que chupó esa acción. Pero bueno, son partes de la vida, son enfrentamientos, en estos momentos es donde uno se conoce, así que una invitación súper grande también a todas las personas, escuches, de que se cuestionen y que a lo mejor es el momento de visibilizar. No importa que hayan pasado 5 años, 10 años, 15 años, si esa cuestión te molesta en el corazón y que si ya uno está diciendo que tiene que enfrentarse con calma, pero en algún momento estas cosas se abren. ¿Cachai? También como que pensaba cuántas cosas uno tiene que no dice, que son estas represas de los flujos de energía. Yo espero que esta situación que me tocó vivir también sea como un espacio para que me vuelva a abrirse nuevas aguas internas, ¿cierto? Y vuelva primero a reforzar la idea de que es súper importante mantenerse con la autodefensa. viva y a retomar prácticas más específicas también, pues, de autocuidado y autodefensa. Y tengo una cosa que informarles, que el día 27 de agosto va a haber una jornada de autodefensa feminista acá en Casa Ortiga, un día domingo. Ya hablamos con una mujer que es primera línea en Santiago, que la Cate coordinó, saludó a Cate, desde Santiago, y va a venir a practicar, una mujer que más de 10 años ya practica, y se dice que se llama Paloma y que fue primera línea, así me dice que la presenta. Así que quedan todas invitadas. Eso, compa, y muchísimas gracias por todo lo que nos cuenta, y también ahí a darle para adelante nomás, a darle para adelante. Cuéntenos en la Casa Ortiga, además de esta actividad del 27, ¿a qué hora va a ser? El día 27 lo acabamos de agendar hoy día con la compañera de Santiago de Chile. Es la jornada el día domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Una jornada por la tarde. Ya, de 3 a 7 ahí en Casa Ortiga, que es en Angamos 1850. Sí. ¿Y qué otras actividades se hacen ahí en Casa Ortiga? Sabemos que hay chicón los lunes y los miércoles y los viernes. Miércoles y viernes, chicón, desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30, un cuarto para las 11. ¿Y después? Más o menos. Después tenemos acá en Casa Ortiga artes marciales mixtas también, que hay un profesor que hace, capoeira, que está funcionando en estos momentos los miércoles y viernes por la tarde. Tenemos prácticas de yoga los sábados y domingos a las 11:15. Y está la comida vegan. Karma vegan, de martes a viernes, ¿cierto? De martes a viernes, funcionando con comida específica. Si usted quiere pedir su plato, si tiene problemas con ciertos alimentos, cocina ahí súper buena. Y para atenciones con la médica china, también ahí por Casa Ortiga, para hacerse ventosa, acupuntura, reflexología, masaje tuina, todas las magias, súper recomendado, oye. Sí, de martes, miércoles y jueves hay una atención, atiende Marcela ahí, de la acupuntura. Le mandamos un saludo. Sí, un saludo para Marcela. Con más de 13 años de experiencia, ya colocando agujas, con 1,000,000 de agujas puestas en los cuerpos, ya más o menos, yo creo. Y con una práctica, ¿cierto?, de acupuntura, de masaje, ventosa, de una hora. Y bueno, tiene un valor de 15,000 pesos, por si quieren. Precio popular. Super precio popular. Y también se aceptan trueques. Así que, y también, si todas las escuchas, todas las comunicaciones también existen, ¿ya? Como que el valor sugerido, digamos, ¿ya? Hay personas que tienen, si tienen más problemas, tienen que acercarse, conversar y ver cómo uno hace este intercambio de energía. Yeah, quiero bacán. Además comentarle, así como para ir cerrando la cosita de los cursos que voy a dictar este semestre. Sí, eso está recién salido del horno, ¿no? Fresquito recién, viene. Sí, viene fresquito. Bueno, el 22 de agosto vamos a estar en Espacio Atacalco, los Yeuques. Bueno, por si acaso lo escuchan allá en Chillán, por allá. Dragona Son Tour. Sí, Dragona Son Tour. En agosto 27 tenemos la jornada de autodefensa feminista. En septiembre viene el curso de septiembre y octubre, el curso de arcanos menores. Porque el año pasado di el curso de arcanos mayores, entonces vamos a ver los 56 arcanos menores, uno por uno, carta, ay, imagen por imagen. Es súper interesante el tarot porque es el espejo de nuestra alma, como se dice, y uno va como reconociendo las escenas de su vida, y después la vida te va mostrando cómo esta sabiduría de este libro de sabiduría en forma de carta, te va mostrando la realidad y uno como que ya lo tiene como incorporado, lo tiene pensado, reflexionado. Y eso lo voy a dar en 2 meses los días viernes por la tarde, bueno, como desde las 5 hasta las 7:30, jornadas por la tarde de los arcanos menores. Y también voy a dictar el curso de moxibustión, que es una técnica con una hierba que se llama Artemisa vulgaris, una técnica china que los chinos allá en los hospitales que pude ver tienen áreas inmensas dedicadas solamente a la moxibustión, sobre todo para las debilidades, para las deficiencias de yin, por ejemplo. Todo el tema, por ejemplo, de cáncer, después de esos remedios que le pone la medicina occidental y que te chupan tanta energía, entonces ellos lo tratan con la moxa, ya que tonifica tu energía vital, tu yin. Entonces mejora el sistema inmunológico del cuerpo, además de eliminar los fríos y humedad, que son súper importantes, que son fenómenos que estancan la energía internamente. Y eso va a ser en 2 miércoles, el 6 y el 13 de septiembre. Y después voy a dar el curso también de masaje Tuina, 10 técnicas de masaje, en septiembre, el 9 y el 23 de septiembre. Eso. Y el 7 y el 21 de octubre vamos a hacer el curso de ventosas. Estoy haciendo una nueva fórmula que no es trabajar sábado y domingo en un curso completo, sino solamente sábados por medio. Eso. Y en noviembre voy a dar el curso de reflexología facial, el 4 de noviembre. Así que hasta noviembre, agenda completa ahí para que se aplique también y aprendamos. Exacto, están todos invitados, es súper interesante porque todo es de la medicina china y es como ir repasar, a mí me encanta porque tengo que repasar otra vez más cada uno de los puntos para poder enseñarlo uno por uno, punto por punto, y esa es como de una riqueza súper, súper linda. Así que todas invitadas, voy atenta ahí a las actividades de acá de Casa Ortiga que estamos resistiendo, y la única que lo hacen posible es que las personas vengan, conozcan, participen, viven. Lleva una semana bien ardua de trabajo, no solamente por el tema de la ley antitoma, sino también por la luz y por el tema del desalojo, ¿ya? Hoy día tuvimos una reunión en la cual los dirigentes que estamos acá presentes pedimos varias demandas y entre ellas también corroboramos de que estamos todos en apoyo al macro campamento y no vamos a permitir el desalojo, estamos todos apoyando, somos todos uno y estamos... Dentro de eso, también en el acuerdo que tomamos solicitamos una mesa de trabajo, pero una mesa de trabajo directa, donde los canales de comunicación sean directos con los dirigentes y donde cada dirigente tenga la información indicada para no tener especulaciones, ni enredo, ni falso testimonio. Ayer estuvimos en Serviu, la próxima semana tenemos de nuevo una reunión con mesa de trabajo con cada uno de los dirigentes. Quedamos en el acuerdo en que cada dirigente representa su toma, no hay una vocería general. En estos momentos cada dirigente está representando a sus vecinos, ninguno pesa más que otro ni tiene más valor que otro. Acá el respeto es lo primordial, ¿ya? Así que para eso que tengan todos conformes de que se está tomando la opinión de cada uno de los dirigentes de los distintos procesos que como grupos de dirigentes estamos haciendo. Dentro del trabajo que estamos solicitando, ya hablamos con la señorita María Constanza de Asentamientos Precarios para una próxima reunión en la cual se van a ver los distintos avances en los planes territoriales y con las chiquillas quedamos de acuerdo en que vamos a oficiar para que esa reunión tenga los distintos estamentos que nosotros necesitamos y lograr sacar comunicados públicos, pero comunicados que estén directamente señalados con las actas que se hicieron en cada reunión para que salga por acta y no por foto y manipulación de lo que se esté diciendo, sino que llegue a los vecinos directamente la información y se maneje una información directa para todos. Ayer estuvimos en Serviu, no hay que pagar nada. No caigan, por favor, en malas prácticas de plata, chiquillos, porque